con tanta elegancia y naturalidad que son los mejores aplaudidos. En ese sentido, cae. sale mejor que usted gana, claro, pero seguro que no gana por nada. Seguro que hay un trabajo detrás, en este caso, yo creo que no está convenciendo a todos. Lo más importante está convenciendo a sus jugadores, que son los que el próximo domingo tienen la oportunidad de darle el mejor regalo a su afición de Reyes. Porque, según los datos del servicio de documentación que nos pasa nuestro compañero David Marín, el primer partido del año en el Martínez Valero a Leche se le suele atragantar y bastante. Hablo del primer partido del año en el estadio. Ya seguro que hay compadre, el primer partido del año pasado, que Leche lo ganó, pero fue en Guadalajara. A Leche se le da fatal su primer partido del año en el Martínez Valero. Los cinco últimos años ha perdido siempre su primer partido en casa y no gana en su primer partido del año en el Martínez Valero desde 2001, cuando ganaron el partido de Copa del Román. Recuerdo que el año pasado el primer partido era en el estadio, fue contra el Alcoyano, derrota. Un año antes, 2011, derrota contra el Celta, primer partido del año en casa. 2010, derrota contra Las Palmas, si no recuerdo mal, fue aquella dolorosísima derrota 2-5. En 2009, primer partido del año en casa, derrota contra Levante. En 2008, derrota contra Ángeles. En 2007, empate contra el Cádiz. Empate contra el Tenerife. Esto habría que irse a 2005 para ver que el Elche gane el primer partido del año en su estadio. ¿Cómo repasaremos algunos de estos datos en los que el Elche se le da bien en el Sabadell? Ya que los 10 partidos jugados ha ganado 5 en 14 y ha perdido 2 con 17 goles a favor. Un 4 ganador y un 1. Vamos a escaparates y enseguida. Thank you. 43-78-09. Se estrena en este 2013. Recuerdo, porque no puedo recordarlo, que Elche es líder. Desde 19 partidos ha ganado 14, 9 de ellos todos en el Martínez Valero. 3 empates y solo 2 derrotas. 45 puntos en 19 partidos. Le saca 8 al segundo, que es el Girona, 10 al tercero, que es el Alcorcón, 11 al cuarto, que es el Almería, 14 al quinto y sexto, que son Villarreal y Ponferradina, 15 al séptimo, que se queda fuera del playoff, Las Palmas, y a todos ellos les tiene ganado el gol a Real, porque a todos ellos, sin excepción, les ha ganado en esta primera vuelta de la que ya se ha proclamado campeón mundial. Bueno, Elche y Sabadell se enfrentan. El primer enfrentamiento data de la década de los 70. El año pasado los argentinos volvieron a visitar Elche tras 13 años sin hacerlo, porque solo en segunda vez. El partido más destacado fue la temporada 94-95, con una goleada del Elche del 6-2, estábamos en segunda vez. En la temporada pasada 1-1, Aarón Bueno adelantó los catalanes y Miki Vile empató a 5 minutos del final. Miki Vile, que se ha desvinculado del Rayo Vallecano en primera y se ha marchado al Rosenborg. El Sabadell nunca ha ganado en el Martínez Valero. Sus dos triunfos fueron en Altavix, en el viejo Altavix y desaparecido campo. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de ganar. Para ello, el parón navideño. Esta semana ha sido de doble sesión de entrenamiento con una mini concentración. Y lo primero que preguntamos a Fran Escribá es cómo habían vuelto los chicos, cómo se encuentran, si no se fían del partido del domingo. Que nos cuenten. Lo primero es que los jugadores volvieron muy bien. Se exigía, yo lo dije, no, para nosotros la vacación que se da un descanso y se lo han tomado así. Estaban muy bien de peso. Y lo que se ha vuelto a hacer también es pues, los que han tenido, con las mismas ganas, intensidad, el sistema de la semana. Encima nos lleva a poder las sesiones, hemos cumplido puntos, siempre son situaciones que no son normales, aprovechas para que estén más unidos de si cabe lo que ya están. Que desde luego, con 2 minutos, tienen que hacer mucho para conseguir los números que tengan. El primer partido del año, antes hablamos del primer partido en el Martínez Valero del año. Ahora os hablo del primer partido del año. O sea, en el Martínez Valero, o sea, fuera, en extremo, bueno, de cada año. El año pasado lo inició con goleada de Elche en Guadalajara, justo antes de entrar en una racha negativa de 3 derrotas. Además, fue el último partido en el que Elche consiguió remontar. Empezó partiendo y acabó ganando. En la última década, el Elche se ha estrenado en el año con, en este caso, de la siguiente manera. Ganó el año pasado en 2012, en 2011 empató, en 2010 perdió, vamos hacia atrás en el tiempo, en 2009 empató, en 2008 perdió, en 2007 empató, en 2006 empató, es decir, que una victoria no la encontramos después de la del año pasado hasta 2011. Bueno, pues le da un poco de miedo, cierto pavor al técnico, la entidad de estreno después de la magnífica racha, siendo que los varones respondiendo más a los que pierden que a los que ganan. Bueno, tengo preocupación como cualquier otro, pero no porque venamos de esta situación. La preocupación lógica de saber que son rivales difíciles todos, pero no porque venamos con descanso que piense que eso puede romper algún tipo de dinámica, simplemente la preocupación lógica de cualquier otro. Los jugadores le han dado mucha importancia al partido, por aquello de estar muy alerta, de estar muy enchufados el año, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que, por lo que he leído o les he escuchado, yo creo que le dan la misma importancia. Lo que pasa es que es cierto que veníamos de un mes, además del paro, que siempre parece como que empiezas una nueva competición, parece, ¿no? Y realmente no es más que la continuidad. Lo que es cierto es que veníamos de un mes con rivales en los que todo el mundo hablaba muchísimo más, por la que la exigencia iba a los equipos que estaban arriba. clave a los jugadores que terminaron lesionados y que, bueno, pues ahora parece que están mucho mejor. Sobre la campaña de abonos, prácticamente 400 abonos vendidos en dos días, nuevos abonos al día, nuevos abonados. ¿Cómo ves la campaña y qué le parece a los datos? Es una campaña, yo creo que está muy bien tirada la campaña, y aprovechando evidentemente la inercia que llevamos, lógico, gracias a la futbolera, como se anime pues, para lo que quiera, ¿no? Esperando, como lo he dicho siempre, ¿no? La plantilla está creciendo, pues, esperando que lo mejor es como llegar. ¿Qué partido espera frente al Sabadell? Tenemos frente a la Funda Sofía Marta de Luis Carrera, su técnico. Bueno, estamos en la de siempre, ¿no? A ver si van a cambiar el Thank you. necesario, teniendo en cuenta la marca del equipo, reforzarse, dándole también mérito a los que lo han conseguido hasta ahora. Thank you. séptimo o noveno en las valoraciones del Comité Técnico de Árbitros de la temporada pasada. Debió descender a segunda división al ser el tercer árbitro con peor nota, pero le salvó la jubilación de dos árbitros de primera, Iturralde y Curienzo Álvaro. Recordamos que fue el árbitro del polémico partido en Lugo, donde anuló de manera sorprendente e increíble el gol de Iturralde. Bueno, esperemos que esta ocasión pase completamente bien. Vamos a repasar más rápidamente la agenda de los fines de semana, porque hay otro contacto. Solo entra al campo el Elche Ilicitano, en puestos de prohibidos en tercera división, que juega en Sagunto contra el Atlético Argentino, mandar al centro en el campo de Moe. Por esto no hay liga, ni fútbol, ni balonmano, ni fútbol sala, hay descanso, el fin de semana de ayer, pero hay dos eventos, yo creo que muy mañana a las 11 en el pabellón de Tardos, la prensa deportiva ilicitana, contra una selección femenina de los tres equipos de la ciudad. Que jugadoras. Mañana el partido es a las 11 en el pabellón de Carlos. Y lo más importante es un partido benéfico solidario, porque lo que nos interesa es llevar alimentos. En la distancia de otros años, llevamos alimentos y, como demanda Caritas, mejor de aceite, leche, legumbres, incluso hasta pañales, alimentos no perecederos. Y además, los 300 primeros que lleguen con algún alimento por interesa del equipo de fútbol, tendrán una entrada para el partido del día después, el partido del domingo, 5 de enero, el 6 de sábado. Y también, hablando de fútbol sala, se va a celebrar a partir de mañana a las 9 en el pabellón Esperanza Lara, la tercera edición del All-Star de la Liga de Fútbol Sala, que contará con la presencia del equipo de fútbol sala del equipo de fútbol y también aquí están los partidos de última fecha de sala para la cantidad de una participa y vamos ya con el repaso a la primera quiniela de la semana. Saludamos ya a Supergrafía, José María García, muy buenas. vez feliz año nuevo. Nunca feliz año nuevo a todos los oyentes, que es increíble, 20ª quiniela, 20ª boyar, y vamos a empezar este año prometiendo resultados y vamos a salirnos este año, vamos a salir con la quiniela. Es un político, prometiendo ya resultados. Sí, es que es lo que toca. Bueno, es verdad que nos toca ya algo. Ahí está, y mandamos un saludo grandísimo a nuestro amigo Leónidas, que va bien con papá a toda vela, y eso siempre es agradecer. Así que continuamos con esa casilla, número uno, Granada, Valencia, y casilla número dos, Sevilla, Fortuna, y en la lista, técnico, don Michael. Sí, que confuso está. Michael, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal de nuevo? Un poco la táctica después de las críticas. ¿Sí? Hay que afinar un poco más de la primera batalla. Me gusta mucho eso del análisis, la táctica, que debe ser el estilo de los dos. Y me hubiera gustado mucho porque es lo que tiene que hacer para el lugar del mundo. Siento, Michael, el balón de oro, ¿a quién le daría tú el balonazo de oro? Bueno, la verdad es que a la vez, ¿cómo distribuye? ¿Me gustaría que se quede con el gran balón? Bueno, bien. Claro que sí. Así que ahora me gustaría el salón. Ya le tengo una cuenta. Bueno, ¿qué le gusta la acción? Si le das de nuevo a gente que te has comprado, una X, muy bien. Y ojo, aquí nos acompaña, está aquí el número 3, Real Madrid, Real Sociedad, con José Muri. ¿Qué pasa entonces? Nuevo año, pero usted no cambia, ¿eh? ¿Cambiar de lucha? Pues con buenas modales, la educación. ¿No te toca? Ahora tú dices, la gente se pregunta, ¿por qué actúa tú? ¿Por qué me pone de suplente a Casillas? ¿Lo puedes explicar razonadamente? No está en condición. No está en condición. Ya te puedo dar en permiso que no va a jugar. Ah, no puedo tampoco. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Con dos. Exactamente. Y digo, ¿por qué? Salgo yo. El mérito de la suplente. Y algo así para la suplente. ¿Está conmigo? Seguro que el 2013 no retira un poquito más de libertad, menos arrogancia, menos ego, no sé, me tendría que ir. A lo mejor tengo que pedir a quien manda que tenga algo más de seriedad. De seriedad. Exactamente. Vamos, el que manda era el Madrid. No, es el presidente de facto. Exactamente. Ahora, por decirlo, está haciendo un poco de presidencia, pero está haciendo el tema. No hay manera de cambiar el año. No va a cambiar nada. Vamos a ver, Real Madrid, Real Sociedad, no, tercer uno. Con uno. Con Tarrano. Exactamente, ¿verdad? ¿Quién está más? Bueno, feliz año nuevo también. Vale, no pasa bien. Pasa bien. ¡Hala, nos vamos! Ya está por aquí, don Andrés Iniesta. Bueno, sí, la verdad es que estoy un poco contento, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Porque te van a dar el balón de oro? La verdad es que te van a dar el balón de oro. A lo mejor Frank lo sabe porque el otro día celebró el 25 años de despedida en los banquillos con el presidente de la Habana, con Johan Ruiz. Sí, mira, tío, tú joven, tío, ahora, tú siempre has sido, porque antes yo tuve mérito, porque yo no sabía. Sí, también será, sí, sí, tío, yo tengo varios, porque yo siempre me he dado la presión bastante, ¿no? Sí, pero es que yo me lo he dicho tanto porque yo no me sé ir mis videos a los que siguen el poquito. Yo soy de poco. No, esperaba que en ese momento siempre quisiera que yo me decía algo. Bueno, ¿cuál es su candidato a balón de oro? ¿Quién es? Sí, porque no tenía que hacer nada. Muy bien, también, de acuerdo. Así que, pero no sé, es decir, ahora mi rey que dice que vamos a ver lo que pasa con Barcelona. ¿Vale? ¡Ahí estamos, hombre! ¡Agárrense los catalanes que le vamos a dar al Barcelona, papá! ¿Es cierto que en España contra el Barcelona? ¡Claro! ¡No te parece bien! ¡Que lo que voy es a sacudirle bien la banana! ¡Está muy bueno! Así que yo le voy a decir la táctica. ¿Sí, cuál? Es que una táctica preparada, es que yo le voy a meter tequila. torrente, que yo creo que está por ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Esta casilla número 5 acerca a Valladolid. Yo salgo de la Valladolid. Yo fui ahí, es favorable. Yo me voy a hacer esta baja a Catalán. Y la mayor calidad de Madrid. A lo que no hay que esa baja. Esa casilla número 5 acerca a Valladolid. Ese, ese Atlético de Madrid. Tiene que ir a lo que tiene que ir. A ganar los partidos. Thank you. La fiesta ha sido mortal esta fría, ¿no? No te vuelve a girar. O chavo, ¿qué pasa? No tengo de voz. Ya me imagino. Ahora sí, hay una fiesta de la fría. Me pasa que Thank you.